termómetro ya, sino el almanaque, porque como cada 17 de mayo se celebra hoy en todo el mundo el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y para hablar un ratito acerca de este particular momento de nuestra historia, en una jornada tan particular, recibimos a una integrante del colectivo trans de la provincia de La Pampa, una referente verdaderamente, Ángeles Zúñiga. Hola, Ángeles. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Ángeles, muchas gracias por estar un ratito con nosotros, con nosotres, y por supuesto darnos un ratito de este momento del día, pero entendemos también que te sentís obligada, que sentís un compromiso por la militancia, por tu pertenencia, a salir a copar la parada, como quien dice, en una jornada que más que celebrable en la Argentina, es un día más de lucha. ¿Es así? Sí, creo que el contexto político actual no nos obliga, ¿no?, a ponernos en pie de lucha, más cuando hay una avanzada del discurso de odio, básicamente, ¿no? Por eso hoy es, básicamente, es un día, una fecha muy importante. Fue el día que se sacó de una patología, ¿no?, la homosexualidad y la transexualidad a nivel internacional. Y creo que es muy importante, ¿no?, recordar a la sociedad, ¿no?, el respeto por la diversidad. Tal cual. Definitivamente la lucha inclaudicable del colectivo trans, de las diversidades sexuales todas en nuestro país y en la región, Ángeles, también nos han mostrado a lo largo de los años un trabajo consecuente y un camino a recorrer para quien se quiera también apropiar de nuevos derechos, de nuevas conquistas, siempre entendiendo que la sociedad puede mejorar. Pero en el caso del colectivo travesti trans, Ángeles, estamos hablando de cuestiones que siempre tuvieron que ver con la vida y la muerte, y con la muerte sobre todo. Por eso nos preocupa también este clima del que hablas y que genera más violencia, por supuesto. Sí, o sea, creo que hay una avanzada mundial de las derechas, ¿no?, de las ultraderechas, que vienen con estos discursos anti-LGTB, ¿no?, con estos discursos patologizantes de las existencias de las personas, tanto ya sean trans, gay, lesbiana, ¿no?, cualquiera de nosotros, básicamente, ¿no? Entonces, creo que es tiempo de organizarse nuevamente y seguir sosteniendo, ¿no?, esto de la concientización del respeto al otro, ¿no? Porque básicamente hoy, por ejemplo, en Argentina hay un retroceso muy importante, ¿no?, con estos discursos que vienen desde funcionarios del gobierno nacional, que nos criminalizan, básicamente, ¿no?, y nos empujan a la muerte, porque al no cubrir con alimentos como para que cubran sus necesidades básicas, cualquier persona que se encuentra en condición de vulnerabilidad prácticamente la está empujando, ¿no? Tal cual, tal cual. Verdaderamente lo vemos con preocupación, pero además ya hay evidencia, ya hay prueba contante y sonante de lo que decís, Ángeles. Por eso también nuestra solidaridad con toda persona que sea o no parte del colectivo travesti trans en la Argentina y en nuestro territorio esté sufriendo persecución alguna de parte de este gobierno o de parte de las personas que se sienten hoy por hoy empoderadas y que a la sombra de los discursos de odio van a arrancar a hacer lo que se les ocurra en la calle. Lo estamos viendo, hay crímenes verdaderamente aterradores. Ángeles, no dan ganas de hablar de algunos, pero específicamente no podemos dejar de referir al atentado contra la vida de 4 mujeres lesbianas que, por ser parte de esa diversidad sexual, fueron atacadas con una bomba Molotov. 3 ya perdieron la vida, y esto seguramente también se va a transformar en una fecha para que tengamos en la Argentina un recordatorio de lo que nos aporta el odio y la discriminación, la insensibilidad y demás. Hay seguramente entre quienes son parte del colectivo una honda preocupación, y también nos imaginamos que están buscándole la vuelta a Ángeles para activar y hablar frente a la sociedad reclamando nuestra participación, digo, la de las personas heterosexuales, la de las personas que se consideran sanas y moralmente aptas para que sean parte también de dar un paso adelante, de decir, bueno, no, esto está mal, de reclamar de alguna manera, Ángeles. Sí, por supuesto, creo que estamos retrocediendo, y más cuando los discursos vienen de quienes nos gobiernan, creo que les da una cierta legitimidad, ¿no?, a esta gente que siempre estuvo, siempre existió, hace mucho tiempo. Es como que el discurso se lo había ganado, porque no era políticamente correcto tampoco discriminar abiertamente, pero hoy salen en los medios de comunicación a tratarnos de enfermos, insanos, y creo que eso es muy muy grave, porque eso lamentablemente se lleva vidas. Tal cual. Bueno, no queremos que se pierdan más vidas en la Argentina. Queremos además que la calle sea un lugar seguro y tranquilo para nuestras crías, elijan el estilo de vida o la sexualidad que elijan, y es por eso que estamos hoy solidarizándonos y entendiendo que nuestras audiencias deben aprovechar esta jornada para reflexionar acerca de la necesidad de mejorar como sociedad, de mejorar en todo sentido, dado que estas autoridades que tenemos hoy, Ángeles, llegaron de manera democrática. Es verdaderamente una encrucijada para todos, para todas y para todes, y hay que ver si vamos a salir fortalecidos de esto. Yo quiero creer, y en mi fuero interno, Ángeles, esto ya conversando a nivel personal, entiendo que también tenemos una gran oportunidad, una vez que se cae el velo y se desnuda todo este odio con el que llegaron las fuerzas de la libertad, como se autodenominan, como se autoperciben, creo que tenemos una gran posibilidad de, una vez comprobado otra vez el hecho flagrante de que nos vienen a robar, de que nos vienen a ultrajar y también a matar, que esto hay que dejarlo en el pasado de una vez y para todo. Y digo las expresiones de ultraderecha, de derecha o como sea que se las llame. ¿Va a haber, Ángeles, en Santa Rosa alguna actividad? ¿Están reuniéndose periódicamente el colectivo? ¿Qué tienen pensado hacer y con qué desafío nos van a convidar? Porque cada vez que el colectivo hace un paso para adelante, insisto con esta mirada, la sociedad tiene la posibilidad también de dar ese paso. Sí, sí, hoy a las 14, ahora en un ratito más, va a haber una jornada como para charlar todas estas cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Básicamente, y buscar la forma para organizarnos, y invitamos también a todos los que quieran participar. Es a las 14 en las escalinatas de la universidad, acá en la GIL. Muy bien. Así que están todos invitados, todos y todas. Buenísimo. Ángeles, bueno, nada, insisto con esto de nuestra solidaridad, aunque también es con nosotros mismos, porque estos ataques no reconocen ni bandera, ni piel, ni religión, nada. Y sentimos que las heridas son para todas, para todos y para todos, Ángeles. Así que es bien en serio lo de la solidaridad. También quiero reconocer en tu persona que el colectivo nos está dejando una gran lección y nos muestra a quienes tenemos una visión política de la vida que hay un camino por recorrer y que hay que ir por ahí, porque realmente nos están dejando muestras sobradas de que los adversarios políticos que solemos identificar como fuerzas democráticas y demás son enemigos de una parte de la sociedad. Enemigos. Con esas palabras hay que también referirse de ahora en más a toda persona que adhiera a estos actos de violencia, que insulte, que menosprecie o que le baje el precio a cualquier colectivo, cualquiera sea de los colectivos que hay en la Argentina. Así que bueno, nada, se lo queríamos recordar a la audiencia y por eso esta invitación a que participes durante un ratito en la siesta que no fue. Ángeles, si tenés algo importante que quieras contar o un agradecimiento, lo que sea, podés aprovechar, por supuesto, este micrófono y desde ya tenés nuestro agradecimiento. Sí, sí, yo creo que con respecto a todo esta lo que acabas de expresar, yo creo que lo colectivo va a triunfar sobre el individualismo. Somos seres colectivos, así que creo que en algún momento se nos va a caer el velo de que cada yo puedo solo con todo, ¿no? Eso, esa parte egótica que tenemos todas las personas, y creo que esto va a durar lo que tenga que durar, y el hartazgo de quizás de mucha gente que no llega a fin de mes y que te lleva la factura de esto y lo otro. Creo que juntos, unidos y organizados se puede salir adelante. Nada, invitarlo a esta jornada, y bueno, buenas tardes a toda tu audiencia. Gracias, Ángeles, que tengan buena jornada y que sea una jornada y una reunión, una actividad memorable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Ángeles Zúñiga, referente del colectivo trans en la provincia de La Pampa, charlando un ratito en la siesta que nos fue sobre el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y el contexto en la Argentina.